Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes, amigos, amigas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Nuestro programa literario que tenemos todos los días viernes de 20 a 21 horas. Así que aprovechamos a agradecer a la CGT Chile, a la Confederación General de Trabajadores, que nos da este espacio de una hora todos los días viernes de 20 a 21 horas, como les dije. Así que hoy día estamos, como les decía, conmemorando, o sea, dando el programa número 30, cómo hemos avanzado, y lo hacemos de manera magistral con unos invitados de pelos. ¿Ah? Estamos muy contentos aquí como Confederación y como programa. Tenemos a tres hermanos poetas de México. Voy a partir primero dándole la bienvenida a Jocelyn Pantoja. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por abrirnos este espacio. Ay, gracias a ti por aceptar la invitación. Aquí a mi lado derecho, Manuel de J. Jiménez. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Excelente, verdaderamente un placer regresar a Santiago y también agradecer la invitación. Ya. Y aquí a mi izquierda, Jack Chimelche, el regalón. Ah, hace tiempo que nos conocimos ya. Sí. Lindo verte. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. También muy contento de estar aquí por quinta vez, ¿no? Entonces, ya somos conocidos. Ya conocí todo, ya. Pues ya casi. Hasta las mañas. Hasta las mañas. Oye, como les contaba, bueno, ustedes vienen primero que todo a presentar el librito, ¿ah? Vienen a bueno, aparte de saludar a los amigos, claro. ¿Ah? Porque ustedes todos han venido varias veces ya a Chile, ¿no es cierto? Cierto. Sí, es cierto. Entonces, saludar a los amigos y a la vez presentarnos nuevas creaciones, nuevos trabajos que ustedes tienen. Por ejemplo, tú, Jocelyn, tienes tu nuevo libro, Tránsfuga. Así es, que editó, bueno, en un proyecto muy interesante, aquí Jaskin, que es el Laboratorio de Ediciones Alienígenas, que tiene su sede allá en México, en un centro cultural autogestivo que bueno, que construimos desde la Asociación de Escritores de México, pero que, bueno, es muy... pues es un gusto para mí presentar esta edición, que bueno, aunque es digamos, con este proyecto, pues, no sé, es un libro que habla también de muchos viajes y a ver qué tal, ¿no? Estamos al aire, así que hoy día la presentación a las 6:30, en la librería Los Perros Románticos. Así es, en la librería Los Perros Románticos estaremos ahí yo presentando Tránsfuga. Y bueno, pues yo espero que les guste. Hablemos más de tu trabajo, Jocelyn. Mira, tú naciste en México, el 78. Así es. En Ciudad de México, el DF. Así es. ¿Eres editora y gestora cultural? Así es. Estudiaste la carrera de Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así es. Si me equivoco, tú me vas a decir. Tú eres directora del proyecto Literal. Así es. Es un clásico. ¿Nos puedes hablar de ese proyecto? Porque tú publicas no solamente a compatriotas tuyos, sino que latinoamericanos. Sí, es importante eso. Claro, bueno, de hecho, con ese espíritu nació el proyecto, con la idea de llevar a México. ¿Qué año? El año fue el 2006, y de hecho partimos con una compatriota de ustedes chilena, que fue el libro de Elizabeth Neira, que supongo que aquí ya también, bueno, fue Abyecta, que ella nos llevó un año antes, y bueno, Elizabeth Neira. Con Elizabeth Neira partió el proyecto, y después hemos publicado muchos chilenos, le tenemos como dentro de la colección de Limón Partido, y también dentro de otras colecciones, como Pico si no de Gallo. Yo he leído a Enrique Winter, Héctor Hernández Montesinos, Daniel Rojas Pachas, y Paula Vaca, Elizabeth Neira, me falta alguien. Bueno, en Pico de Gallo tenemos a Soledad Fariña, y esperamos que próximamente algunos más. Muy bien. Oye, mira, tú dentro de ese proyecto Literal, como decías, tiene las colecciones Limón Partido, Víbora de la Mar. Así es. Y Pico de Gallo. Sí, bueno, ahorita se le agregaron otras dos, una que reconocerán el nombre porque se inspira en Violeta, se llama Instante Fecundo, que es para cubrir, o sea, Pico de Gallo era para los muy grandes que no tenían mucha difusión, y Limón Partido para los muy jóvenes, menores de 35. Entonces faltaba ahí como un espectro, y entonces la apuesta fue a ver quién sigue escribiendo 20 años después de que escribía a los 20 años, y hicimos Instante Fecundo, que es una nueva colección que también traemos algunos ejemplares, y bueno, sí, Víbora de la Mar es de libros colectivos. ¿Vienen con la maleta llena de libros? Venimos con una maleta llenísima de libros, así que vengan a comprarlos, ahí está, están baratos porque, bueno está la idea es que se queden acá. A las 6:30, como dijimos, la librería Perro Romántico, que es Metro Bellas Artes. Claro. ¿Dónde más van a estar, Rico? ¿Cuál es? Bueno, el sábado vamos a estar en Humano Bar. Ahora, en un breve momento, si quieres, al final te doy la dirección, la busco bien. Sí, y... vemos después, si tenemos otro programa. Bueno, pero hablemos después de eso, mira. Claro. No te olvidemos de tu trabajo. Tú eres... También has creado mucho, bueno, has sido miembro del comité de muchos festivales de poesía. Bueno, de un par, estoy afuera. Estoy afuera. Como la canción del rey, ¿te acuerdas? Yo sé bien que estoy afuera. Afuera. Exacto. Y el Vértigo de los Aires. Y el Vértigo de los Aires. Eso fue más como 2007, 2009, 2011, Tres emisiones, sí. Bienales. Sí, pues ya digamos que... Comenzó todo, sí, ciertamente, por la comunicación de Poquita Fe, fue que nos animamos a hacer el Estoy Afuera. Pues que el primer Poquita Fe fue en 2004, que este año, de hecho, cerró con un décimo aniversario. Claro. Entonces, en 2005, nosotros, retomando la idea un poco de que se podía hacer un festival de poesía y que no era nada como del otro mundo. Fue como una epidemia, entre comillas, claro. Latinoamericana, porque se formaron un festival en Argentina, sí, en México, sí, Perú, sí. Bolivia. Claro. Con Poquita Fe. Claro, bueno, nosotros... O sea, yo menciono eso por esa hermandad latinoamericana. Claro. Ese era como el génesis. Sí, yo creo que fue un... Bueno, no fue. Yo creo que, por ejemplo, aquí está Jaskin, que también ahora está organizando ya en otro género, más transdisciplinar, el propio Festival Subterráneo. Pero yo recuerdo que sí, hace 10 años, pues esta agencia de estos autores latinoamericanos, pues era... y por eso es que tenemos muchos amigos y raíces en común, pues nos encontramos a cada rato que en Sao Paulo, que aquí, que allá, que en todos lados, ¿no? En Argentina. Y bueno, claro, siempre... Que el lazo de amistad. Claro, y yo creo que también, pues de esta comunicación que ya nos hace uno, o sea, bueno, una lengua y también, pues, una poesía frente a otras, digamos, digamos, geopolíticamente frente a otras lenguas, ¿no? Correcto. Oye, Jocelyn, mira, tú has publicado Geografías y Fronteras en el 2007. ¿Ese es tu primer trabajo o no? Bueno, no. Yo... ¿Cómo? Bueno, siempre uno tiene otro trabajo, pero trata de olvidarlo, ¿eh? Porque son encuentras fomes. Pasa eso, ¿ah? Sí, bueno, no. Entonces, el oficial es Geografías y Fronteras, 2007. Sí, ya fue como el que tuve ganas de ya publicar más en forma, más en serio. Fíjate que, bueno, a pesar de que yo soy editora y todo, pues siempre he buscado publicar, digamos, en editoriales hermanas, independientes, que no tienen como mucha difusión. No soy muy buena promoviendo mi trabajo, pues, pero es así. Pasa con los que decidimos también promover el trabajo de otros, ¿no? Claro, claro. Te das opción. Ajá. ¿Uno disfruta más en eso? Bueno, sí, claro. ¿Después tienes Amor por o no, Amor X? Amor X. Amor X. Amor X, sí. Es el que me habías dicho tú. Ese está ahí, sí. Ajá. Este es del año 2009. Así es. Letras 3. Literatura sin límite de tiempo. Así es. ¿Ya? ¿Y después sigue Transfuga o hay otros trabajos acá? No, está este, que es La verdadera historia de las Kitties. La historia de las Kitties. Que es colección Sitio de Fuego. Ese está editado en España por Baile del Sol. Baile del Sol. Está súper linda la edición. Y este último que te comento, y Transfuga. Este Transfuga, ajá, del 2014. Así es. Laboratorio de Editoriales Alienígenas. Exactamente. Muy bien. Sí, sí. Oye, ¿y nos puedes leer algo? Claro, por supuesto. Dale. Te dejamos el micrófono ahí, lo que quieras elegir tú. Pues, ¿qué será? Bueno, del que vamos a presentar hoy noche, ¿no? Porque ya, es el que viene, digamos, como promoviéndose, el que viene de gira. A ver. Bueno, lo divertido de Transfuga es que tiene varias voces, pero entonces se puede leer así muy random, ¿no? Entonces voy a empezar aquí en la página 33. Vale. Toma este cuerpo torneado con verdades, moldeado con imágenes atroces, lacerado con todas las palabras, mordido por la voracidad de los insectos, consumido en sus deseos, y hazlo tuyo, como de él es el manantial de la vida. Somos más veloces que la luz, vamos más rápido que los cometas, somos los pequeños soldados estrellas, somos los fotones niños Andrómeda y las niñas Medusa, estamos en la batalla, Ariadna nos teje un cuerpo de muñequitos y soñamos para destruirte. Y si acaso dudas que en el extravío no esté la clave, mira de nuevo alrededor. Este es el tiempo fuera del tiempo. Recuerda que cada imagen es un mensaje del tiempo perdido de nuestro amor. Pensabas en enfrentar un soldado, pero yo soy la hechicera. Bueno, y uno más. Sí, pues, adelante. Queremos escuchar tu trabajo. Uh-huh. Bueno, ok, pues yo creo que podría ser uno del principio de esta misma historia. A ver, aquí comienza una travesía, la vuelta circular sin soles, un breve paréntesis de la lluvia en invierno-verano. Existe un canto con lo que el todo idéntico a su naturaleza se comunica, una música del desvarío. Todo grita en un perceptible, insondable, pero inaudible dolor profundo. Estoy ahogada en el nombre de las cosas y no sé mi nombre. Lo que percibes es un ejercicio de la verdad. No simulo nada para ti. Libero las fuerzas que conquistan libertades y habitan en jardines. Inquieres si seré capaz de soportar la verdad de las pequeñas cosas, puestas en la simpleza de mi nuevo título, mi nueva filiación, la del adivino a la que no se da crédito, la de la hechicera, y la de la maldición de vagar sin nombre. Te estoy embarcando en un viaje, sobre este turbulento mar de emociones, errático en sus corrientes, sin nortes ni islas, regresarás. Debes cruzarlo en las noches sin estrellas, porque es el regreso de todos los exilios. Esta ya es una vuelta sideral, la pesadilla, un entretenimiento. Llegado el tiempo, se levantarán los rayos de la aurora con tu voz y cantarás de nuevo para mí todos tus sueños en verdades que no serán ficción ni desconsuelo. Perciben el naufragio las ventajas. El puerto espera tu llegada. Ahora empieza la transmutación. Yo soy todos y ninguno. Bien. Bien, Jocelyn. Oye, chicos, ¿ustedes, como han venido muchas veces acá a Chile, han tenido problemas con nuestros modismos? Con los estamos más acostumbrados. No, al principio alguno, ¿tú? Al principio, no recuerdo ahorita. ¿Tú, Manuel? ¿El Manuel? De hecho, realmente nos hemos acoplado tanto a los modismos chilenos que los hemos reinventado en la medida de lo posible en México. Con una comunidad de artistas y escritores chilenos que está allá, que es fecunda, hemos podido hacer, una relaboración de estas palabras, como dar jugo, como... hay unas que se pegan, ¿no? Fome también, de repente, huevada, ¿no? Entonces, los garabatos más que nada, ¿no? El hueón. Claro. El hueón. Y el fome. El fome también. Está súper fome. Hoy acá estamos en la red de los trabajadores en su país, la chamba, ¿no? La chamba. El trabajo, sí. El trabajo. O sea, acá es la pega, ¿no? ¿Sabes por qué le decía? Vamos a la música, amigo Control. No, saluda, amigo Control, saluda a Pedro Toledo allá al otro lado del vidrio. Gracias por hacernos el control. Saludos, Pedro. Les juntaba porque vamos con una banda del país suyo, Los Cafés Tacuba. Muy bien. La canción, vamos, Pedro, con Chilanga Banda. Ya chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, machueco que la fayuca, confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y balan tibiritabas. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y balan tibiritabas. Chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan. Y se les retacha. cuando grande voy a ser sindicato. Oye, pues, aquí nosotros nos pasó lo mismo con mi amigo Control, pero Toledo no tenemos nada a los Café Tacuba, lo que decían. ¿Nos pueden más o menos explicar ustedes o no? ¿Qué onda? ¿Qué? Tú, ya, Jocelyn, ya, ya. Bueno, que por la parte de la frase final, ¿no? Carcacha y se te retacha, uh-huh. Que es como, carcacha no quiere decir en realidad más que, era para que rimara, ¿no? Ya. Pero que se te retache algo es así, ¿sabes qué? Que se te retache es como que se te regrese, ¿no? Va de retache o te la retacho, ¿no? No, pues me retachó, o sea, como... Venir como de vuelta. De vuelta, exacto, exacto, como de vuelta. Voy de retache, ¿no? Voy de, uh-huh. Como de regreso. Ya voy de retache, ajá. Pero bueno, la verdad es que está llena de modismos que muchos, además, ya también están en desuso en la Ciudad de México. Claro, es como los modismos de los 80 acá. Más aún, yo creo que eres como de los 70s. Muchos sobrevivieron, evidentemente, pero otros, por ejemplo, lo que decíamos del tacuche, que es como... andar de traje, la charola, que era una cuestión muy allá de la policía de investigación, que es andar andar con la placa, la placa, ¿no? La charola, por eso es como la placa. ¿Qué más? Pues etcétera. Sí, etcétera. Y bueno, chilango es como le dicen. Dice muchas palabras ahí, ¿eh? En sí, esa canción. Claro. Sí, sí, y chilango es como le dicen a la gente que vive en el DF, ya. Como decirle a la gente de Buenos Aires porteño, pues ¿no? Ustedes son chilangos. Nosotros somos chilangos. Nosotros somos chilangabanda, efectivamente. Somos la chilangabanda. Oye, ya, pues, partamos ahora conociendo al Jackson Melchi, po. Hola, Marcelo. Bien, bien, tú súper bien aquí. ¿Tú eres chilango? Yo soy chilango. Chilango, sí. Y naciste el 85 en el DF. Sí, sí, nací en el 85. Cuando fue el terremoto, el año del terremoto. ¡Ah, bien, bien! Oye, mira, tú escribes un libro que se llama El Nuevo Mundo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es como uno de los primeros. Tú tenés mucho trabajo, o sea, que yo traté de hacer una pequeña biografía y no. Sí, no, pero ese libro es un libro que yo creo recién lo terminé, porque es como un libro extenso, que desde la primera vez que vine a Chile, digamos... En el 2008, presenté la primera parte, ¿no? Y entonces he ido... publicando y todo se ha juntado en un solo libro, ¿no? Y recién creo que ahora ya lo terminé. Entonces es como un proyecto, ¿no? Un proyecto largo con imágenes también, con cosas como de ciencia, porque es como también como lo que a mí me llama. De tu trabajo, mira. Tú te ya estabas en el Nuevo Mundo, es el primer trabajo, como la génesis de lo que tienes ahora, ¿no es cierto? Sí. Pero también tengo aquí los poemas que vi por un telescopio. Es el 2009. Ándale, ese es el segundo, sí. Ese fue premiado. Sí, ese ganó un premio ya de poesía joven. Se llama Elías Nandino el premio de poesía joven. ¿Plata? Sí, sí, es un premio nacional. ¿Te hiciste con la plata? ¿Te la tomaste? Pues me vine aquí, recorrí aquí a Perú, o sea, viajé. Me dediqué a viajar, sí. Es muy, muy padre. El 2010 con Catafixia, Diagrama del Sol. Diagrama del Sol, sí. Después, ese salió en Guatemala. Ese libro está todo escrito en color verde. Porque también forma parte de uno que se llama El Sol Verde. Ya. Entonces, todo el librito está como con tinta verde. Mira, y aquí se te desparrama la obra porque tenés fanzine, fotocopias, autoediciones, ediciones cartoneras con nada en contra, las pequeñas galaxias y ADN digital. Sí, pues tengo de todo porque al fin de cuentas yo me gusta hacer mucho mis propias publicaciones, ¿no? Entonces como... Yo tengo lo voy repartiendo, claro. Aquí tienes el de Emilio, la danza y la escritura. Aquí está pelado, pero aquí se ve mejor. Emilio, la danza y la escritura. Sí, sí, sí. Del 2009. El 2009, ¿no? Es una Ediciones del Silicio. Ediciones del Silicio, sí. Una plaquette que fue cuando vine para acá. Pero así yo siempre estoy haciendo, ¿no? Como mis propias ediciones y repartiendo. Lo importante es que se mueva también. Eres muy inquieto. Sí, soy muy inquieto. Está bien, está bien. Oye, tú ahora, para que conozcan nuestros amigos y amigas que nos están escuchando... un comienzo que el 2008 lo conversamos mucho, que, bueno, tú estudiaste diseño industrial. Sí. Por ende hay como mucho diálogo electrónico, hay mucho circuito integrado, ¿me equivoco? Mucho... No, sí, sí, es cierto. Hay por ahí, hay mucho lenguaje binario. Hay lenguaje binario, hay cuestiones como, claro, como de tecnología, de ciencia. Bueno, además mis papás son científicos. ¿Pero yo me equivoco o hay una relación con tu estudio de diseño industrial? Tiene que ver también con eso, sí, porque al final de cuentas también es muy visual y muy pictórico, ¿no? Entonces, es también una manera en que yo adopté ese estudio como en, hacia la poesía. Y con los semiconductores hay un trabajo muy profundo ahí en interior. Sí. Que eso es como tan puntual que después te abarca todo el universo que después empezás a trabajar tú. Sí, sí, sí. Así, así ha sido, bueno. Bueno, ahora está va variando, la estrella, el telescopio y todo está mirando para arriba. Sí, va variando, así como el enfoque, el lente. Yo sí. Creo que ahí está el sistema lineal, po, de la corriente alterna. Vaya así, arriba, claro, abajo. Claro, claro, así como estas ondas, ¿no? Ajá. Como el sinoidal, así, voy, así, claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Qué bien. Oye, mira, aquí tú, bueno, tú también has participado en la revista Trifulca. Tú eres el editor de esta revista. Sí, ahí fue un proyecto que estaba también junto con Manuel. Manuel. Estábamos los dos en ese proyecto. Es una revista que ya terminó. Y de julio del 2009, la número 4. Del 2009, sí, hasta el 2011, me parece, estuvimos como publicando. También como sí. Poetas latinoamericanos, jóvenes, sí. que eran también muchas veces como las primeras publicaciones, ¿no? Entonces, esa era como la tirada. Tenía una edición, perdón, latinoamericanista. Claro, sí, de hecho, realmente Jaskin y yo se puede decir que comenzamos con este proyecto y claro, nuestra preocupación en parte era darle voz a una serie de trabajos importantes que habíamos leído, sobre todo de contemporáneos, escrituras cercanas, digo, jóvenes poetas, ¿no? Entonces también nos sirvió para hacer, digamos, como un mapa de todo lo que se venía publicando en Latinoamérica. Y claro, ya como todos los proyectos caducó, ¿no? Caducó y ya acabamos en el 2011 con 9 ejemplares. Pero fue bonito ese proyecto porque, digamos, fue el que nos vio nacer. ¿Cómo se financiaban? Pues eso era bien una calamidad. Ahí teníamos que de repente poner de nuestro propio bolsillo, la distribución igual. Café por café íbamos, ¿te acuerdas, Jaskin? Uh-huh. La colonia Roma, en varios lugares, y bueno, o sea, de repente esos son los trabajos por los que uno inicia, y yo estoy muy orgulloso de esta revista, ¿no? Y creo que también ya después empezaron a surgir más cosas. Muy bien, sigamos con Jack. Tú también fuiste, cuando Héctor Hernández fue a ir allá un tiempo, fuiste, trabajaron un proyecto con Cartonero también. Sí, se llama Santa Muerte Cartonera. Santa Muerte Cartonera. Sí, que es un proyecto de... Pues precisamente en todo este movimiento de las editoriales cartoneras que utilizan el reciclaje, ¿no? De material de cartón que se desecha, entonces... Que también es una plaga latinoamericana. Sí, se convirtió en una plaga latinoamericana y ahora en México debe haber fácil entre 15 y 20 editoriales cartoneras. Muy bien, pues, buenísimo. Y de todo tipo, entonces como... Y todas diferentes, ¿no? Entonces creo que es como un modo de hacer libros, ¿no? Como bastante resistencia también como frente a otro tipo de... La autogestión. De autogestión también, ¿no? Y de creatividad también, porque es como simplemente como... ¿Qué se puede hacer con el material que tienes disponible, no? Y, correcto. Muy bien. Y sale barato. Sí, o sea, esa es la idea, ¿no? Que también como se puede financiar a sí mismo y entonces como... Sí. Y también trabajaste con esta editorial. ¿Cómo se pronuncia? ¿2.0.1.2.? Sí, o 2012. O 2012. Sí, también. Sí, ese fue un proyecto que surgió después de la Santa Muerte Cartonera, ¿ya? Pero siguiendo como con la idea también como del trabajo artesanal. Entonces, esa editorial, los libros que yo hago como editor son trabajos artesanales y, bueno, se llamaba 2012 porque surgió como con esta concepción también del final de los tiempos y maya y todo esto, ¿no? Del calendario claro, maya. Claro, claro. Y bueno, ahora ya estamos después del final de los tiempos, entonces ahora se llama 2013... La editorial, pero sigo haciendo libros también. Muy bien. Oye, tú, como ustedes tres vienen a presentar libros, la... yo se elimine por Tránsfuga, pero usted viene por el Cinturón de Kuiper. Uh-huh. Cinturón de Kuiper, que yo me lo mostraste y es una catarsis, esto es como un delirio. Sí, es un libro bastante grueso. Así de... ¿Usted tiene marcado algún poemita acá? Sí, tengo. ¿Nos puedes regalar? Sí, sí, ya, sí. Ya, el micrófono es tuyo. Ok, me gustaría... Gracias. Me gustaría leer dos cositas. Vaya. La primera es algo que tiene que ver también como con la cuestión ahora de donde venimos, de México, ¿no? Con lo que está pasando allá, que es como bastante terrible. Bueno, ¿no? Ahora se destapó más mundialmente por los 43. Claro, y al final de cuentas todo esto es una situación muy grave en la que el mismo Estado está como detrás, ¿no? Entonces, bueno... Yo también, de alguna manera, ¿no? O sea, nosotros estamos allá y nos ha tocado vivir todo eso. Y de 5 años, desde la primera vez que vine aquí a Chile, México se ha sumido, ¿no? Como en una espiral, así como de degradación muy fuerte. Entonces creo que la poesía siempre también es una manera como de... denuncia. De denuncia, ¿no? Ah. Y de transformación también, creo, ¿no? De todo eso. Entonces dice... es una reescritura de otro poema. 0111100110111100110111100000. Estoy contando a cada uno de los mexicanos. 0110101100001111100000. Dios te salve, emperador negro. 0110101100001. Los brazos partiéndose en tigres, los tigres del efecto de lo inédito. 0000000. El Bactún Maya recomienza, espirales, el caos elegante, la burda materia. 0110111111. Mentes brillantes que se encienden y se apagan. De adrenalina se llenaron de tumores los corazones. 0111100001. El éxtasis no verbal. 0000000. Rapidez sin furia. Furia de lentitud mineral. 0110010. Eso fue el 43. Plancton sumergiéndose en la oscuridad del cráneo. 0110001. Contorno. 0110000. Y no contorno. 0110. Abróchense los cinturones, o sea, las costillas. 0111111111. Llenándose los cuencos de lo mismo. Líneas a todas partes. 111111000000000000000. Que muera el país, no yo. Bien, ya. ¡Woohoo! Vamos a la otra, ¿no? Sí. Ya, pues, no hay primera sin segunda, como decimos acá en Chile. Y el otro es un poema que aquí en la distancia también se lo dedico a mi hermana, que está ahí en México. Dice, vida mía, basurero lunar, vida mía, camino que en mis ojos tiene dos banderas negras y dos ciudades blancas, blanquísimo corazón que late como si no hubiera pintado en él mi nombre. No llores, hermana, que no me llores. Somos sorprendentes, aún distantes, y estamos libres, aunque dormidos. Mi casa es un museo de sueños. Mi casa es un poema despalabrado que brota de mis huesos negros. Mi corazón tiene miles de corazones como hojas caídas, como la tierra negra que cubre a sus lombrices, y lo entierro y vuelve a brotar, como si cada mañana mi corazón fuera el sol y le salieran un par de hojas. 99 oscuridades nunca serán 100, junto cada pedazo de palabras tiradas. Soy el presidente de este universo, el habitante de este 1% que no conozco. ¿Qué ha cambiado, emoción mía, todo el mundo y toda la vida como un ciclón de mantarrayas? Esta luna azul que proviene de mirar bien oblicuamente, esta luna azul y negra de galaxias imaginarias, axis o misterio, pequeñas alas, jícaras, insectos. Hermana, voy a ponerme en los zapatos de una visión entre las cañas de pescar el cielo, cajita de fósforos, niño terrible, galaxia que se ha encendido en los pulmones y escarbo los objetos perdidos, los objetos enterrados, los objetos sepultados, la denuncia a los países desde uno mismo, saliendo por todas partes, saliendo de mi cuerpo, que es la tierra por todas partes. Hermana, voy a brincar al fin por un principio. Muchas gracias, Jack, está muy bueno. Oiga, ¿van a escuchar música, po? Sí, después sí, de sí. Todos estos petardos y acribillaciones que nos tiró Jack Melchi, vámonos con Tu Sangre, de Lucibel. Esto se llama Tu Sangre. Correr el peligro de buscar a ciegas entre tanta luz. Es tu sangre, evitar el daño, años, desengaños, todo es tabú. Es tu sangre. Sincero, el espejo es tu sangre, tu sangre. los ojos nada escoges, no ilumina tu luz, es tu sangre. Entre tanta luz, está en tu sangre. Tu sangre. Evitar el daño, años de sin años, todo es tabú. Está en tu sangre. Tu sangre. Ahí estaba Lucibel, amigos. Tu sangre. ¿Le gusta Lucibel, chiquillo? ¿Los conocían o no? ¿Llegan allá a México? Sí, sí, sí, sí. Claro, sí. Qué bueno, qué bueno. Hoy están expresivos, chiquillo. Ya vámonos con el Manuel mejor. Aquí a mi derecha, como le decía al comienzo, está Manuel de J. Jiménez. Usted estudió Derecho en la UNAM. Sí, así es. Sí, de hecho, ahorita soy profesor de ahí, de la UNAM. Sí, soy profesor. Me acaban de dar una clase, entonces estoy muy contento. ¿Ha hecho clase ahí o a solamente de alumno? No, soy profesor ahora. ¿Es profe? Sí. ¿Y ha hecho alguna cátedra en la sala Salvador Allende? No. Creo que hay una sala ahí, ¿no? Con el nombre del presidente. Me parece que es en filosofía. Filosofía. ¿No? Sí, no, en lo que pasa. Bueno, yo también estoy en filosofía y letras. Es que es una universidad gigante, ¿no? Sí, es gigante. Están pegaditas. Pero me parece que al que te refieres es en filosofía y letras. Sí. También estudió letras hispánicas. Sí, así, sí, en carreras. ¿Eso fue carreras. Paralelo? No, bueno, más o menos, ya al final de Derecho ya. Decidí estudiar un poco letras hispánicas, pero bueno, me fui más por la creación literaria, ¿no? Igual la carrera en la UNAM tiene una orientación más académica. Acá creo que también sucede, ¿no? Para empezar así como a tomar el ritmo, empezaste a formar talleres literarios. Sí, y primero asistí a muchos, de hecho, el primer taller literario fue uno que hicimos Yasken y otros compañeros, de hecho, de la revista Trifulca, en un lugar concurrido que se llama el Sambor de los Azulejos, que está ahí en el centro, en la calle de Madero, que ahorita es peatonal, que vendría a ser acá la calle, ¿cómo se llama esta calle? Que también es peatonal, muy concurrida. Que está en el centro. Ahumada. Ahumada, claro. Ahumada, sí. Ahumada. Es el equivalente exacto. Sí, sí, sí. ¿Tú vas a hacer una lectura en la Universidad de Chile, me dijiste? Sí, sí, de hecho va a ser una lectura de... Vamos a tener una charla de Derecho y Literatura. Yo y otro profesor, Joaquín, me parece, Trujillo, no recuerdo bien el nombre. Vamos a hablar un poco de Derecho y Literatura. ¿Y eso qué va a ser? ¿Y dónde? O sea, eso va a ser el lunes. Tengo hasta donde sea, es a las 2:30. algo así. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo cuando tengo los datos voy a ponerlo mejor en la página de mi Facebook para... Sí, porque de repente fue como una llegada express y... Bueno, aparte que ustedes, contémosle a la gente, están recién llegando, entonces se están ordenando. Claro. Sí, exacto. ¿A qué hora llegaron? Sí. Hace rato, como unas 11, horas. No, sí. como en realidad como a las 2, pues en lo que bajamos y todo. En realidad como a las 2 en lo que bajamos y en lo que hicimos todo lo que teníamos que hacer, de dejar las maletas. Ajá. Dejamos las maletas y al toque venimos, como dicen ustedes. Sí. Al toque. Venimos. Oye, hablemos de tu obra, Manuel. Sí. Tú, Luz Poética. Luz Poética, sí. Es el 2012 que decía Jack. Uh-huh. Y después lo reeditaste el 2012 con Sino Sargo, Daniel Rojas Pacha. Así es, sí. Ajá. El primero se lo he hecho con 2012, fue una edición muy bonita. ¿Ya? De hecho, recuperamos por ahí un calendario interesante y la idea era precisamente poner todo tipo de materiales y crear un libro. ¿De qué era la idea, verdad? Más o menos. Pues era una cuestión como romana, ¿no? Algo así, de derecho romano. Unos grabados. Unos grabados como... ¿Siempre ha estado tu trabajo poético investido en el lenguaje jurídico? Jurídico. Sí, de hecho, la Luz Poética es un proyecto abierto, ya. Porque me di cuenta que si realmente iba el poema a tener tratamiento de ley, así como las leyes cambian, se transforman, hay reformas, también ya. Los poemas tienen que ser reformados, ¿no? Correcto. Entonces me di cuenta que, claro, hacerlo como ir más allá, ¿no? Pero... también he estado escribiendo otras cosas que no tienen nada que ver con el derecho. Muy bien. Después vamos con Literal, que te sacó en 2013 El Final del Estado. Sí, sí. Esa es la primera reforma a la Luz Poética, se puede decir. O sea, digamos, el proyecto original de Luz Poética, se puede decir, es como la ley, digamos, recién emitida, y la primera reforma es El Final del Estado. Sí. Muy bien. Todo es como... ustedes trabajan así, ¿ah? Como que van... pasando su trabajo, después van agrandando un poco. Claro. Siempre, pero nunca olvidando la génesis del primero. Claro, como siempre, claro. Retomando como un proyecto original, sí. ¿No? Que sí. Genial, sí. Genial. Quisiera leerlo así como una cuestión rizomática, ¿no? Y se va intercomunicando. ¿Y a dónde llegas tú al mismo libro esto? Este mamotreto, mira. Sí, exacto. Bueno, yo no puedo este libro gordo como Jaskin. Ya casi lo tienes. Así. Más o menos. Y al final quizás pueda llegar algo así, pero Jaskin es increíble, tiene una capacidad para escribir hipergráfica. Después, Interpretación Celeste, La Luz de Otra Estrella. Sí, si me equivoco, tú me vas a decir. Sí, está excelente el título. Sí, se salió con la Universidad Autónoma de Nuevo León y es la primera parte precisamente de un proyecto que ya tiene que ver un poco más con una cuestión intimista, de repente un diálogo con grandes maestros latinoamericanos. Ahí, pues, intenté hacer algo con Alejandrino, ¿no? Entonces también ahí metí una cuestión un poco formalista, ¿no? Dándole un giro de tuerca. Qué buena. Oye, y después, bueno, aquí tengo que también tú formas parte del Consejo Editorial, del Proyecto Literal. Sí, sí, así es. Eso lo dijimos en antes. Sí, sí, sí. Lo dijimos en antes. Mira, ya, pues, muéstranos tu trabajo, pues. Claro, ¿cómo? Mira. Mira, pero ¿sabes qué? Dentro de lo que yo nombré no está Los Autos Perdidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está...? Ah, no, pues es que de hecho Los Autos Perdidos es el primer libro de la Luz Poética. O sea, la Luz Poética se conforma por dos libros. Ya. Los Autos Perdidos y El Final del Estado. Y apareció por primera vez en 2012 la reedición aquí en Chile con Rojas Pachas y a partir de ahí ya comienzan las reformas. O sea, ¿no? Que esto es una joyita lo que yo tengo. Sí. ¡Oh! Ojalá. Ojalá. Me lo va a llevar. Ojalá. Lo va a guardar mejor. Y de hecho, pues quiero, digamos, ese mismo tenor. Voy a leer algo del Final del Estado que se va por a presentar. Por favor. El micrófono es suyo, Manuel. Y también en este ejercicio empático que está haciendo Jaskin con la situación en México, porque creo que es una situación grave. Uh-huh. Y como poetas creo que no podemos permanecer en la indiferencia, en la indolencia. Entonces también es una reescritura de un poeta acá muy conocido y creo por todos, Héctor Hernández Montesinos, que ojalá nos esté escuchando. La hiperdictadura. Desde el lado simbólico del terror, un ángel lustró su espada con nuestras banderas. Un ángulo de los ríos formó el signo de la H. Las monedas cercenaban los brazos. Los cráneos se envolvían en oropel al final del día. Un poeta hizo la interpretación de sus sueños y las pesadillas más turbias se inyectaron en los ojos de naciones eternas. Sabíamos que ningún garabato es más fuerte que la voluntad. Sabíamos que la expansión de una página como la nuestra. Sabíamos que ellos hablan de derechos como si fueran figuras retóricas. Sabíamos de su intento de contragolpe, sabíamos de la electricidad y los decapitados, sabíamos cada uno de los gestos políticos en el cuerpo y al caer no nos faltó valor para seguir. Bien. Y bueno, otra, ¿Otra? ¿Hay otro? Hay otro, a ver, otro pequeño, a ver, ahí va. El cansancio del Atlas. Los discos giraban en su cabeza, haciéndola sangrar. La noche era un bebedero para murciélagos. El titán cargaba sobre sus hombros los pilares que mantenían la tierra separada de los cielos. El peso de llevar los horizontes rompió el lugar donde se oculta el sol. El oeste se llenó de púas. A pesar de su fuerza, el gigante gemía al sujetar la bóveda celeste. Gemía cuando sujetaba las leyes del mundo. Sus estrías bajaron hasta las riberas. Los dibujos en los mapas ya no coincidieron con el alma de los continentes. El mundo negaba sus direcciones. Nadie llegó ni arriba ni abajo. Nadie fue ni a la izquierda ni a la derecha. Ahora cada quien sentía la obesidad del mundo y no había cómo detenerlo. Bien. Bien, muchas gracias por compartir, chiquillos, su poesía. Mira, aquí yo tengo esta edición que está acá en la mesa, toda esta colección. ¿Nos puede explicar un poco de qué se trata, Manuel? Sí, claro, es un proyecto. ¿Varios liris como cuadernillos? Claro, sí. Pues sí, puede ser una plaquette, como hicimos allá. Plaquette. Acá también se utiliza. Allá también se usa, sí, ¿no? Sí. Claro. Pues se trata de un... Sí, bueno, yo sería aquí puede dar más información, pero yo nada más quiero decir que es un programa que se llama de apoyo al lector y que precisamente lo que busca es volver con la poesía, que la gente la escuche, ¿no? Porque de repente pareciera que es algo muy extraño, es algo que no les incumbe, ¿no? Cuando creo que la poesía nace con ellos y para ellos, ¿no? Es decir, esta idea del poeta que está en su torre de marfil está cayéndose a pedazos, ¿no? La poesía está, digamos, en el metro, y más ahora en México, que hay colectivos que van al metro, que van a las plazas, que agarran y de repente hacen poemas con la gente, con el transeúnte. Ahí está la poesía, en el andar y en el caminar. Entonces, creo que este proyecto busca precisamente decir, mira, tenemos estos autores, te puede interesar leerlos. Ajá. Muy bien. Y también sigue un poco la misma filosofía de la difusión de autores latinoamericanos. O sea, estos ya, bueno... ¿Qué autores hay ahí, Jocelyn? Sí, mira, ya tenemos 9 autores. Empezó con Gastón Vaquero, con este otro que, ay, no me acuerdo, Miguel Guardia, está Estela Díaz Barín. Aquí traemos unos que estos últimos son de Bioy Casares, Alay de Fopa. José Revueltas. Este de José Revueltas, que como fue el centenario, pues hicimos la decisión de también publicarlo. Enrique Verástegui. Enrique Verástegui, Daniel Mujica. ¿Cómo se llama? La Premio Nacional de Guatemala, la María de los Ángeles Ruano. María de los Ángeles Ruano. Ah, entonces es un... Bien variado. Sí, muy sí, variado. Sí, sobre todo de autores latinoamericanos que no se conocen mucho allá y nos interesa mucho... ¿Qué nombre tiene el proyecto? Se llama Colores Primarios. Colores Primarios. Y es de Colores Primarios. Sí, claro, cada uno es de un color diferente. Cada uno es de un color diferente. Y bueno, acá les vamos a dejar ejemplares de Enrique Verástegui y de José Revueltas. Muchas gracias. Que les recomiendo mucho. La selección de este de Enrique Verástegui lo hizo Jaskin. El de Revueltas, otro compañero de la asociación. Ya, pues ahí lo repartimos con nuestro amigo. Claro. El de Revueltas se los recomiendo porque trae algo raro de Revueltas, que es como también su poesía, o sea, un poquito de selección de la poesía Revueltas, que bueno, es también un autor así de esos que se pusieron el cuerpo por defender al proletariado, a México y a los estudiantes en su momento, y pues lo pagó con cárcel, como pocos escritores mexicanos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Oigan, chiquillos, antes que nos vamos, porque esto pasa volando, como les dije, quiero contarles que nuestro programa se repite el domingo a las 14:30, okay. Para que la gente nos vuelva a escuchar sus voces y todo, así que estén atentos ahí el día domingo a las 14:30. Se meten a nuestra página, que es www.lavozdelostrabajadores.cl, y escuchan el programa. Okay. ¿Sí? Antes que nos vamos, conversemos un poquito nosotros cuatro. Mira, quiero hacerles primero una pregunta. Como les venía contando cuando estábamos abajo, veníamos subiendo, llegando a la radio... nosotros ahora viene lo que es Halloween para nosotros, ¿cachai? Toda esa revuelta que es una tradición gringa, los niños van a buscar sus dulces, ¿cachai? Se visten con calabaza, como diablos, ¿cachai? Que es una cultura que nosotros la importamos, pero ustedes es como al revés, pues ustedes la celebran la muerte, está la Santa Muerte, hay fiesta. ¿Nos pueden contar un poquito de eso, Jackson? Sí, yo creo que ahí... Sí existe como un ánimo de, sobre todo yo creo como de ofrendarla, ¿no? Y como de no temerle a la muerte, ¿no? Que yo creo que ese es como el espíritu, ¿no? Digamos que quizá que de hecho tiene un legado prehispánico, ¿no? Y qué es lo que se hace, que se ponen los altares, ¿no? Se va la gente a los cementerios, a pasar la noche, ¿no? Pero además hay música, o sea, es como un convivio en realidad con la persona, porque entonces como el ausente en realidad está presente, ¿no? Entonces yo creo que es ese sentido como de que la fiesta es terrenal, pero también es pagana. Ajá, o sea, entonces es como ultraterrena también, ¿no? Entonces ahí se hace una conexión muy bonita, ¿no? Que se hace en ese periodo, ¿no? Del año. Y también es curioso el fenómeno que pasa también con el Halloween, ¿no? Porque como nosotros estamos al lado de Estados Unidos, también llega mucho de eso. Pero de alguna hay manera... Hay una pelea más fuerte, ¿no? Sí, hay una pelea, pero también se ha asimilado de alguna manera. Entonces ahora es como una cuestión también como híbrida, ¿no? Ya, ok. Entonces, pero como que de todas maneras, como que creo que es como que lo mexicano siempre está como muy presente, como en lo de Día de Muertos. Es como muy, muy bonito, así como eso. Adelante, Jocelyn. Digamos que el Halloween se ha vuelto, o sea, algo que celebran de manera, pues así también, como más en el punto del disfraz y como más en el punto de... ¿Eso pasa acá, po? Sí, o sea, como más de la fiesta, incluso como los jóvenes, ¿no? O sea, como acá de, los niños salen a pedir dulces. Sí, allá también, y de hecho lo hacen los tres días, o sea, no solo el 31, sino también el primero y el 2. Y allá no se llama, bueno, se llama pedir calaverita, que es que van con una calaverita claro. pidiendo dulces, ¿no? Pero como bien dice Jaskin, o sea, México... Un híbrido, es, se ha pues claro, las dos. Es ya casi todo un sincretismo de todo. Lo que sí es que la parte de muertos sí sigue siendo muy tradicional. Sí. Es muy variado a lo largo de todo el país, o sea, no hay una sola celebración de muertos, sino que... Lo celebran de una manera en el sur, lo celebran de otra manera en el norte, pero de alguna y se comen platillos típicos que también pertenecen a cada región. Entonces eso pues la hace una fiesta en donde, por ejemplo, si tú te vas a Janitzio, que es como el lugar donde ahorita se ha vuelto como más turístico, que es Michoacán, pues está toda la cuestión de que lanzan a velas y todo. Es una manera muy particular, ¿no? Pero si te vas a Mérida, es otra manera y así. Sin embargo, sí lo une toda esta cuestión de correcto. Muertos, que es, como bien dijo Jaskin, convivir, ¿no? O sea, los muertos regresan, esa es la idea, a estar con los vivos y los vivos tienen que celebrar el reencuentro y de ahí la celebración. Qué preciosa la metáfora, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres aportar tú algo más? No, pues nada, creo que ya lo dijeron todo aquí los compañeros. Sí, no, es interesante, ¿no? Porque incluso la gente... Llega a este punto de cocinar, hacer platillo de más sagrado del difunto. Entonces, digamos, y también hay como una prohibición de comer de la ofrenda, ¿no? O sea, todo tiene que permanecer igual y se tiene la creencia de que se le va el sabor, ¿no? O sea, ya después queda el alimento, uno ya lo puede tocar y lo puede comer, pero ya el sabor se le ha ido porque lo ha consumido el difunto. Entonces es una situación bonita. Claro, claro. Oye, y quiero ya decir lo más radical que ustedes han mencionado en distintas partes de nuestra entrevista, que es lo que está pasando en tu país, que ya es el reventón. ¿Quieres hablarte un poco de eso, los 43 estudiantes que nosotros acá, igual recibíamos, ustedes viven allá, entonces están constantemente, porque creo que eso es constantemente. Nosotras, constantemente. Eso, acá nosotros, la prensa lo ha dado mayor cobertura y en casi todo el mundo ya se sabe lo que pasó, y están desaparecidos aún. Sí, sí. Todavía están desaparecidos. ¿Qué pasa? ¿El Estado? ¿Los gringos? ¿Quién tiene la cagada en México? ¿Ustedes? Bueno, es el estado de descomposición de las cosas, en donde un estado que está muy aliado de pronto a fuerzas de poderes fácticos, no solo, o sea, a veces es el narco, pero también de pronto, digamos, todos juegan un juego de poder en donde finalmente hay que subyugar de alguna manera a la población, ¿no? Este es un caso muy triste porque los compañeros que desaparecieron estaban buscando una cooperación para asistir a un momento también trágico para México, pero que era una celebración muy importante, que es la del 2 de octubre, que fue la matanza de 1968, una semana antes de las Olimpiadas del 68. Entonces ellos fueron a la capital, porque ellos Ellos son maestros rurales, además es como la parte más vulnerable de todo el país, porque son maestros que verdaderamente se enfrentan a las condiciones más hostiles que tienen que enseñar en escuelas que ni siquiera tienen paredes, que no tienen baños, pero que realizan una labor heroica, alfabetizando a la gente más pobre de todo México. Y Guerrero es uno de los estados más pobres de todo México. Entonces, fueron a hacer esta cooperación porque querían asistir a la conmemoración de la matanza de los estudiantes del 2 de octubre. Entonces, pues ahí la policía simplemente los reprimió, ¿viste? Y después de que hubo una balacera, pues simplemente no sabemos dónde están estos 43 estudiantes. Tres de ellos sí aparecieron muertos y uno de ellos además pues fue desollado vivo. Nos parece que ya es un límite de la crueldad del Estado, que ya no. Entonces, pues ya cayeron las cabezas, digamos, el gobernador, el presidente municipal, o sea, como los poderes ahí que también eran de papel, pero pues no se trata de eso, sino de la justicia y de que se resarza esta situación, al menos con un esclarecimiento de dónde están, ¿no? Y pues el grito para Ayotzinapa es: vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Qué es el programa de ellos? ¿Este programa que estamos haciendo para ellos? Sí, yo creo que. ¿Manuel? Claro, pues me parece que yo también me uno a esa situación. Lo que pasa en México es algo, digamos, de tal descomposición que uno puede decir que estamos realmente en una guerra civil, ¿no? Estaba viendo las estadísticas y en el 2014 en el Estado Islámico en Irak hubo 9,000 desaparecidos víctimas y en México 14,000. Entonces creo que esa es una cifra, digamos, en datos duros, alarmante, ¿no? De decir, bueno, de repente nos llegan muchas imágenes de Medio Oriente y nos dicen, no, qué violencia, una situación atroz. Y en México la violencia está ahí, está ahí. Lo que pasa es que ya se hace cotidiana, ya se hace trivial. Entonces no nos damos cuenta en qué lugar estamos sumergidos, ¿no? Cómo funcionan las cosas, ¿no? Y creo que es un momento de coyuntura, ¿no? Es un momento de coyuntura en el que nosotros como creadores tenemos que, si quieres no dirigir, pero por lo menos decir las cosas, por lo menos sentir empatía, ¿no? Porque de repente hay muchos artistas snobs en México, y quiero decir también poetas, que pretenden asumir esta actitud de ¿cómo voy a inmiscuirme en asuntos políticos, no? Mi labor es otra, mi labor es meramente estética. Creo que no, creo que la estética y la ética están unidos con un lazo indisoluble. Claro. Sí, creo que de alguna manera también, a raíz de todo esto que se ha vivido, ha surgido esa conciencia, ¿no?, que dice Manuel, y hay una movilización también muy importante, ¿no?, en la que yo creo que es muy... A mí me emociona mucho porque es como los mismos estudiantes de mucha gente joven, ¿no? Que a la par como de gente que viene de generaciones más atrás, que también vivió al lado del 68 y como de otro tipo de represiones anteriores, ¿no? Entonces como hay también como yo creo algo que se está gestando y también como a un nivel de solidaridad, ¿no? Entonces de alguna manera es una conciencia también. Sí, o sea, la población también responde, ¿no? O sea, entonces pues también ahí está como... Pues esperemos que esto ya también como que indique como que ya es el punto límite al que se puede llegar, ¿no? Y que a partir de aquí, bueno, entonces no sé qué va a pasar en México. Es como, es que esa es la gran incógnita. No sabemos qué va a pasar en nuestro país, ¿no? O sea, como... Pero por lo menos, o sea, sabemos que es un país muy valioso también, ¿no? Por su gente y todo. Entonces, o sea, ahí está todo, ¿no? Pero simplemente tiene que haber una transformación, ¿no? Entonces, y esa transformación empieza con el propio corazón de uno, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está también como esa batalla, ¿no? Ya, pues chiquillo, triste la verdad. Les quiero agradecer de todo corazón que hayan aceptado la invitación. Estoy muy contento, les vuelvo a repetir, que ustedes estén acá. Jocelyn, Manuel, Jackson, muchas gracias. Gracias. Les dejo el micrófono si quieren decir lo último antes que nos vamos. Pues nada, que nos vengan a ver el sábado a Humano Bar. ¿Hoy día?